FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrir las puertas para gobernar Moreno bien con los mejores hombres y mujeres. Un gran compañero nos está acompañando en la corriente nacional de militancia. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal? Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Buen día para todos. Comenzamos Recorte Informativo en este día 4 de julio. Y la propuesta en la mañana de hoy es hablar de aquello que denominamos memoria colectiva, y tal vez buscamos algunas definiciones que la vinculan con la identidad social y la cultural, como pertenencia e identificación con cierta región geográfica, con una cultura, con un modo de vida, un ser particular, y está directamente vinculada con lo que es la memoria de grupo y cómo esta memoria de grupo elabora su pasado. Ante este concepto que utilizamos muchas veces y tal vez lo tomamos con la necesidad de repensarnos históricamente y a través de lo social, es que llama la atención y es parte de las conversaciones que podemos tener con compañeros de esta radio, cómo en este periodo ha resaltado, y principalmente tenemos que hablar de esta democracia, y pongámosles comillas, que se sitúa en personas, que deja de lado, aparentemente, los partidos políticos, prevalecen los frentes y las uniones, que uno, tal vez de lejos o tratando de entenderlas, parecieran, hasta algunos, manifiestan cómicas. Pero esto de la memoria histórica en Argentina nos hace pensar que, por ejemplo, muchos de los candidatos, y no hablo de un partido o de otro, sino que podemos verlo en la mayoría de los partidos, formaron parte de aquella década que hoy es vista como infame. Hablamos de los años 90, que algunos parece que ni siquiera pretenden nombrarlos, o que por supuesto son responsables políticos, como Eduardo Duhalde, de asesinatos, en este caso hablamos de Maxis Darío. Por eso, desde aquí es que nos ponemos a pensar hasta qué lugar esta memoria histórica nos permite llegar. Hablamos de Duhalde, podemos mencionar a Mariotto, que hoy en su fórmula con Scioli acompañará el camino a poder llegar a vicegobernador. Y es como uno empieza a mirar y a pensar un poco más, y por ejemplo en la editorial de la revista Sudestada, en la última, hacen mención a estos 10 años de trabajo. Y dicen lo siguiente: eran tiempos extraños, 10 años atrás. El hoy presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, era decano de la Facultad de Ciencias Sociales y un disciplinado soldado del dualdismo. Hoy su nombre se menciona como probable candidato a vicegobernador en la provincia. Ayer intentaba posicionarse en la rosca peronista a partir de un discurso flexible y utilitario. Y en esa cátedra, hablamos de la cátedra del 2001, en comunicación y periodismo, defendía ante cada cursado un modelo de periodista listo para salir al mercado laboral, a los codazos. Hoy podemos escuchar cómo se habla de aquellos medios alternativos y populares que son necesarios construir. Pero digo, como hablamos de Mariotto, y esto lo menciona la revista Sudestada en su última edición del mes de julio, podemos hablar de Duhalde y esto que denunciamos continuamente en esta radio, pero que lo hicimos fuertemente al cumplirse 9 años del asesinato de Darío Maxi la semana pasada, y esto que aún queda impune. Tiempos de elecciones, tiempos de promesas, y el eje principal que se trabaja una y otra vez es la seguridad. O la inseguridad. ¿Y cuáles son los mecanismos para combatirla? Alfredo Grande escribió una nota que fue publicada en Pelota de Trapo hace 3 días. Dice, en una cultura no represora, no se trata de parecerlo, sino de serlo. Y a veces los gendarmes en la calle no muestran esto de lo que muchas veces hace eco este actual gobierno, que es la no represión. Vamos a leer fragmentos de esto que escribió Alfredo Grande, porque demuestra claramente lo que tratamos de hablar en este editorial. La cultura represora hace culto del cumplimiento del deber, sin cuestionar de qué deber exactamente se trata. Se agradecen los servicios prestados y se agradecen a los servicios que siguen prestando sus deberes. Una de las indudables ventajas del denominado fuero penal es que en su afán de tipificar delitos, neutraliza los determinantes históricos, políticos, sociales que los propician. Incluso la evaluación sobre la imputabilidad implica determinar la conciencia sobre el bien y del mal, ambos pensados en un sentido puramente abstracto. O sea, el derecho no tiene sujeto, apenas individuos, y en la mayoría de los casos, solamente leyes y códigos de procedimiento. Por eso pretende que la justicia sea ciega, totalmente sorda, a los reclamos de las víctimas, y con un lenguaje tan críptico que más le valiera ser muda. En una infeliz coincidencia, la baja de imputabilidad es directamente proporcional a la suba de la impunidad. Y hablamos, y hace mención Alfredo Grande a esto, específicamente por los hechos que han ocurrido en estos últimos tiempos. Hablamos de gatillo fácil, de abuso policial, de mayor cantidad de efectivos en la calle, de todos los colores, verdes y azules. Y por supuesto de uno de los temas principales que uno puede ver en las campañas, que es el tema de la seguridad, más seguridad para todos. La cultura represora hace culto el cumplimiento del deber sin cuestionar de qué deber exactamente se está hablando. Aparecen allí entonces, dice Grande, el neoliberalismo, los marrones 90, que tienen sus propios retratos, y podemos decir que una de las conquistas más preciadas de los 90 fue pulverizar la idea de sujeto social histórico, por supuesto, para hacer un formato egoísta y privatizado que denominó individuo de deseo, vinculado directamente con el consumo. Tiempo donde las organizaciones de derecha privatizadora y por supuesto Cipaya tuvieron su propio truco, y hablamos de Troya, para entrar por la puerta grande y agranda el menemismo triunfador, ese que acompañaron muchos, aunque algunos hoy lo nieguen. Pero si el cartero llama 2 veces, la derecha democratizada por oportunismo llama algunas veces más. ¿Cómo se construye, luego de más de 25 años de democracia, un pedraza? Si el asesinato organizado de Mariano Ferreira involucra asesinos sindicalizados y a gente que participó, necesarias de una fuerza de seguridad, ¿no será entonces necesario pensar el Código Penal? Y pensar también esa ilusión que hay de justicia, justicia neutralizada por la política, por la historia, y desde ya despojada, por supuesto, de la lucha de clases. Pero volvamos a lo que dicen los afiches hoy, cuando hablan de las próximas elecciones. Aparece la crítica sonriente de un pasado. Hay generaciones que se olvidan, vemos candidatos que ya estuvieron, que algunos conocemos de dónde vienen. Y utiliza grande una palabra que es el retroprogresismo. El retroprogresismo se paga de sutilezas, de gestos, miradas, insinuaciones, pero a buen entendedor, pocas pavadas. La brutalidad del fascismo de consorcio del jefe de gobierno es funcional al retroprogresismo del oficialismo, de la misma forma que Aguilar es funcional a Pasarela y a Grondona. Siempre conviene tener un adulto de los azotes para que el justo castigo siempre llegue al culo ajeno. Pero para quebrar este individualismo de deseo, la crítica a la partidocracia debería conducir a la construcción de partidos políticos con fuerte fundamento de clase que permitan defender intereses y deseos genuinos. Hoy vemos construcciones de partidos que aparentemente no tenían nada en común, pero que ahora de las elecciones sí. Pero hay cuestiones que son necesarias recordar, pero no se recuerdan, porque a veces algunos consideran que hay peores que los malos. Estos hasta pueden parecer buenos. De todos modos, el corazón tiene razones que la economía no entiende y hace mención. Y mi corazón no se conmueve con la privatización de las AFJP, que fue uno de los ejes fundamentales a la hora del lanzamiento de Amado Boudou como vicepresidente en la fórmula con Cristina, del que fuera seguidor el chanchito liberal. Reprimir en la subjetividad el pasado delator no es lo mismo que un oportunismo evolución, una oportunista evolución conceptual. Y así podemos seguir nombrando, pero en esta destrucción absoluta de los partidos políticos, especialmente aquellos que no pueden ser irresistiblemente masivos, y el retorno de esto que podemos llamar un neofeudalismo, donde aparece el rostro como la razón. Si usted observa los carteles por Ruta 23 o Ruta 25, el personalismo está marcado. Y esto es lo que se está haciendo mención. Tal vez esa memoria colectiva con la que empezamos a hablar no es algo que prevalece en lo que hasta el momento estamos viendo, pero sí la imagen y ese neofeudalismo que vemos vigente. Es ese peligroso ideal o ese pasaje de lo ideal a la idealización que algunos llaman culto a esa personalidad. Y vamos a finalizar diciendo que en esto que intentamos construir y fomentar a esto que es la memoria colectiva, seguiremos hablando de aquellas personas que hoy están, por supuesto, que son candidatos y que estuvieron años anteriores y que tienen historia y que no se pueden separar de la misma. Es tiempo de entender que lo electoral es un analizador también de lo cultural y que desde este lugar, como parte de esa soberanía popular que necesitamos o que buscamos, vamos a seguir analizándolo. Y finalizo diciendo lo que Alfredo Grande escribe en su nota: espero que el próximo eslogan electoral no sea televisores tucu y pesto. La electrónica no se come y el hambre no se combate con computadoras que no son aptas para el consumo humano. Y desde aquí podemos hablar con computadoras que tal vez no se pueden utilizar en las escuelas, porque las condiciones en las que asisten los alumnos son aberrantes. Sin vidrios, sin estufas, sin agua, sin baños. Y sin soluciones, por supuesto. Lástima, decían algunos jóvenes de las escuelas secundarias, hablo específicamente de la media 12, que estas pequeñas computadoras no irradian un poco de calor para que nosotros podamos venir a la escuela. No son solo las computadoras, por supuesto, porque nadie puede ir en contra de esta herramienta tecnológica, pero la igualdad, como dijimos en otras ocasiones, se imprime desde otras ópticas. no solamente desde la entrega de computadoras. Hoy la media 12 sigue esperando que las obras, por ejemplo, de los baños se terminen. Es difícil resistir a ese efecto de atracción, ese tal vez amor, más que un acto ciudadano, pareciera lo que se va a ver en este año de elecciones es un casamiento. A ver a quién se sigue más, a ver cuál es la persona más correcta o cuál es el feudal más adecuado o el que más simpatiza. Los abrazos aparecen, la victoria la esperan mucho, no hablan de gritos y por supuesto en la fórmula va a estar establecida aquel que sea considerado el amado y las críticas van a quedar de lado. Nosotros vamos a empezar de esta manera recorte informativo tratando de hablar de lo que hoy no se dialoga y fomentando de esta forma esa memoria crítica social y colectiva que la tenemos que hacer entre todos, sin olvidar que muchos de los que hoy denuncian los años 90 fueron parte de él y hoy pareciera que tienen una coraza. 20 minutos pasaron de las 9 de la mañana, vamos donde diga Miguel Ángel Costas y enseguida regresamos. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Daños colaterales. Seres humanos que mueren en las guerras sin formar parte del conflicto, es decir, sin comerla ni beberla. Por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Seguimos en Recorte Informativo. Está Daniela en línea, vamos a hablar directamente con ella. Es de la cooperadora, trabajadora de la Escuela 74. Buen día, Daniela, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Cuéntanos, la Escuela 74, bueno, había sido incendiada, tuvo dificultades. Los padres y gente también de la escuela se está organizando reclamando esta situación. ¿Cuál es la situación hoy que hay en la escuela? Se está trabajando, me decía usted ayer. Sí, se está trabajando. Y bueno, gracias también a la insistencia de los padres, con docentes incluidos, hemos ido al consejo escolar y auxiliares, todo el personal de la escuela, a reclamar por el tema del vallado que se había pedido en un principio, que es del salón que está totalmente destruido, porque eso correría riesgo de derrumbe, ¿no es cierto?, por el patio donde están los chicos. Bueno, pedimos un vallado que, gracias a Dios, el sábado lo concretaron, lo terminaron de hacer. Y el tema de la luz también, que tenían que cambiar, porque estaban en el pasillo de la entrada principal, todos los aparatos estaban todos chamuscados, no los habían sacado, bueno, trajeron todo aparato nuevo. Y para que te oigan, se reiniciaron las clases de primaria que se habían cortado, interrumpido, porque los papás no lo querían mandar en esas condiciones también a los chicos. ¿Y por qué estuvo un riesgo, justamente? Claro, y los docentes, por ende, tampoco querían ellos dar clases en esas condiciones. Tenemos baños químicos afuera también. Y bueno, gracias a Dios, ya le digo, por intermedio de todo el personal que fuimos a consejo, nos atendió muy amablemente el señor Gabriel del Río, o algo así, y bueno, y la gente nunca dejó de trabajar, la empresa, pero bueno, hacían de a poco, ¿no es cierto? Una vez a la semana hacían una cosa, otro día hacían otra, y así, ¿vio? Así que ahora, desde el sábado, ya les digo, terminaron estas cosas que no más pedíamos, prioridades, digamos, y ellos están continuando trabajando, en el tema nos pusieron un portón nuevo en un lindero para también en el costado para el tema de la chanchita para el gas, ¿vio? Daniela, cuéntame cuándo fue el incendio, por favor. ¿Cuándo fue el incendio? Y el incendio, mira, me parece, si no me equivoco, que fue el 22 o 23 de mayo. O sea que ustedes seguían funcionando los salones, que era peligroso que estén ahí, o sea, por el peligro de derrumbe, digo. Hubo más o menos casi 15 días de no asistencia. Bien. A nada, porque directamente no se podía entrar al establecimiento. Los docentes, tanto como el personal directivo y auxiliar, venían a cubrir, digamos, sus horarios, todos estando adelante, en la vereda casi, del establecimiento, pero no, porque era imposible entrar. Más allá del olor que era a todo quemado, era imposible entrar directamente. Entonces estuvieron suspendidas las clases casi 2 semanas. ¿Cuáles fueron los argumentos de Gabriel del Río, que es consejero escolar, para explicar que se había retrasado un poco la obra? Porque usted me decía, bueno, lo que estamos pidiendo es que se finalicen con ciertas cuestiones. No le pagaban a la gente, había problemas con las empresas. ¿Qué es lo que pasó? Que esto que se tendría que haber hecho ya antes, se pudo hacer el día sábado. Claro, bueno, o sea, lo que dijo el señor, que creo que es el jefe de obra, era eso, que ellos, si no tienen el dinero en tiempo y forma, no pueden continuar la obra. Ese es el tema. Entonces, bueno, hubo la presión esta de padres docentes, o sea, toda la comunidad, y bueno, y de ahí, automáticamente, mágicamente, ¿no? Como uno dice con ironía, apareció, digamos, el dinero y esta gente pudo continuar la obra. Porque, lógico, si no le pagan, tampoco ellos van a trabajar, ¿vio? Es así. Sí. Así que ahora, ya le digo, está todo en esperar, en seguir la obra. Hoy lunes, casualmente, sale a licitación para la reforma del colegio por lo quemado. ¿Hay que hacer aulas nuevas? Y el aula que está totalmente quemada, sí. Eso se tiene que tirar abajo y reconstruir otra. ¿Para eso es la licitación? ¿Para el arreglo de sí, esa? Sí, para eso y para la parte del comedor. Del comedor, la parte que era del cuartito de la mercadería, el despensero, digamos. Eso está destruido también, o sea, lo que han quemado todo, bueno, que explotó. Es el techo de la cocina, es bueno, después el tema de la olla, todo eso, ya lo habían visto, no sé si por televisión, que quedó todo destruido prácticamente. Todo eso sí. Tienen que hacer nuevo. Daniela, ¿en qué área trabajas vos específicamente en la Escuela 74? Yo soy cooperadora, soy presidenta de la cooperadora de primaria. Muy bien. ¿Cómo fue adaptarse luego del incendio? Digo, porque hay un aula menos, el comedor y dificultades. ¿Cómo tuvieron que adaptarse ustedes junto con los chicos? Porque también habrá sido algo que afectó directamente. Me está diciendo que hubo 15 días sin clases. Sí, y se le daba cada maestro le daba un cuadernillo a los alumnos con las tareas que les correspondía. Y bueno, y después el adaptarse con voluntad, porque ya le digo, no tenemos cocina, entonces no nos alcanzaron una nace grande, que de ahí donde las chicas de ¿cómo se dice?, las auxiliares de cocina son las que le hacen el mate cocido y bueno, algo calentito para los chicos, ¿vio? Porque, o sea, con voluntad, porque si no era todo un amontonamiento. Y el había que pasar, sí, dar toda la vuelta y bueno. Todo con voluntad, ya le digo, de tanto auxiliares como de los docentes. ¿Ustedes tienen comedor en este momento? El comedor no. No, solamente se le da el desayuno. ¿Y pero antes del incendio tenían? En el comedor todavía no, porque estaban en refacción. Bien. Estábamos con toda la obra nueva. Claro. O sea, iba a empezar, no se sabe cuándo, pero estaban todos en refacción porque estaban por colocar el gas. O sea, estufas a gas, todo eso, que gracias a Dios ahora pusieron ya toda la estufa, pero falta cuando venga que traigan la chanchita, ¿vio?, del gas. Daniela, entonces hay que seguirlo de cerca, porque es algo que ustedes están haciendo como parte de la cooperadora, como padres, como la comunidad del lugar. Sí, no, eso seguro. Nosotros estamos, ya le digo, por detrás de la gente que está trabajando y bueno, por ende tenemos contacto también con Consejo Escolar para el tema de que los tiempos, o sea, de los chicos sin clase no pueden estar, porque no es lo mismo darle una hoja en cuadernillo que el chico esté, el docente, trabajando a la par. Y gracias a Dios, ya le digo, hoy se iniciaron las clases en primaria que estaban suspendidas y secundaria, o sea que el establecimiento está funcionando, ¿vio? Bien, ¿quedó especulada alguna reunión para los próximos días con el Consejo Escolar o ustedes van a esperar que la empresa siga trabajando? Sí, no, nosotros vamos a esperar estos días. El jueves tenemos la asamblea de cooperadora acá en la escuela y vamos a esperar en estos días, que son los 5 días de la propaganda de licitación, para saber qué empresa es la que va a agarrar para hacernos la rezación del establecimiento, ¿no? Muy bien. Por allá los directivos suspender clases no quieren más, entonces por eso es que se les pidió el tema de estufa, porque si no los papás tampoco quieren mandar a los chiquitos, veo que con tanto frío y sin tener calefacción. Claro. Así que porque tuvieron que hacer un aula en el comedor, digamos en el Zoom, pusieron Durlock y de ahí se dividieron para hacer dos salones también ahí. Porque para la parte que los salones que no están quemados, digamos, solamente nos quedaron dos habilitados de adentro y el otro hay que salir a la parte de afuera, al tema donde está el comedor, que es se le habilitó ahí para dos grados más, ¿vio? Claro. Así que ya les digo, con la voluntad del docente es lo que también se está haciendo para tener clase los chicos. Daniela, muchísimas gracias, muy amable por habernos atendido. Sabemos que está trabajando también en este momento. Bueno, un millón de gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hablábamos con Daniela, es presidenta de la cooperadora de la primaria. El fin de semana podíamos dialogar con ellos porque el día sábado los padres llevaron adelante una reunión para, bueno, ¿qué vamos a hacer? Decían. Porque las obras no continúan, las clases las tuvimos que suspender porque algunos hablaban de un peligro de derrumbe de una de las aulas. La empresa aparentemente había dejado de trabajar con el ritmo que tenía que hacerlo porque no le habían pagado. Y era un tema que también Rubén Bustamante hablaba con Gabriel del Río, preguntándole sobre temas puntuales, el jardín 958, la media 12. Y hay que decir que días atrás se efectuaron movilizaciones, primero de alumnos y la comunidad educativa de la media 12. Luego, ATE hace una toma del Consejo Escolar para presentar las denuncias o los pedidos que había de varias escuelas. Hablamos de la escuela media número 12, de la escuela primaria número 36, del jardín 945, del jardín 927, de la EPB número 65, de la escuela primaria número 6, y así podemos seguir nombrando. La mayoría por temas vinculados con la calefacción, filtraciones, falta de vidrios. Algunos también agregaban arreglos en plomería, electricidad y demás. Estas cuestiones se empiezan a solucionar cuando movilización y diálogo producen que las empresas que están demoradas empiecen a hacer las obras que tienen que hacer. Y por supuesto, como Gabriel del Río dice en muchas ocasiones, nosotros somos bomberos que vamos apagando incendios. Y esto es lo que vemos en cada uno de los reclamos que se presentan. Todos los años, en esta época, es algo más que previsible el estallido que provoca la bronca también de los padres que llevan a sus hijos a la escuela y deciden movilizarse junto con los docentes reclamando que en esas condiciones no pueden estar, porque corre riesgo la salud y la integridad de sus hijos. La escuela 74 fue incendiada, esto lo trabajábamos hace un tiempo atrás. Se buscaba desde el Consejo Escolar volver a las condiciones normales lo antes posible. Se tuvieron que suspender las clases la semana pasada porque no estaban las condiciones de seguridad dadas para que los chicos sigan asistiendo. Y después del sábado de la reunión que realizaron los padres y del pedido también de soluciones, se dijo que se va a agilizar el tema que está vinculado con los pagos para que la empresa que está trabajando en este lugar con los arreglos mínimos lo pueda seguir haciendo. Y en los próximos días se espera la licitación, y por eso Daniela, que es presidenta de cooperadora, para saber cuál es la empresa encargada de hacer las refacciones más grandes. Hablamos de un aula nueva y también de las condiciones en que se encuentra el comedor, que no es apto tampoco para que estén los niños. Vamos a seguir en Recorte Informativo. Esta es parte de la realidad también que mencionábamos en la editorial. En tiempos de elecciones, tal vez no se habla demasiado de las condiciones en las que tienen que asistir los niños y jóvenes a los establecimientos educativos. Tanda de la media hora y regresamos en Recorte Informativo. Nuestras vías de comunicación: 466-6559 o 1561-5403-59. Estamos de nuevo en el ruedo, Miguel. Después de una faringitis por mi parte, estamos acá de nuevo. Y vamos a seguir toda la semana brindándote información. Ya llegamos, ya venimos. Las construcciones de edificios no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente. Recorte Informativo, el otro periodismo. Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha el CUM, ¿no? En la sede universitaria.

Los Colores Unidos y los Derechos Humanos, presentó un pedido de encarcelación hacia Atilio Curiñanco y Rosa Nahualquir, integrantes de la comunidad mapuche que viven tierras redamadas por el empresario como propias. Hablamos en una ocasión con Rosa y nos informaba la situación que había en el lugar, que Benetton reclamaba estas tierras y decían que era propia justamente, y que pedía la justicia al desalojo de las comunidades que están en este lugar. ¿Qué es lo que dijo la comunidad de Santa Rosa ante una movilización que se efectuó? Benetton nos quiere ver presos y nosotros no lo vamos a permitir. La comunidad Santa Rosa Leleque apeló a una presentación efectuada por el empresario italiano, que es uno de los empresarios que más tierras tiene en nuestro país. Recuerden ustedes cuando hablábamos de lo que era la venta de la tierra, que algunos calculan que es el más, que es más del 10% de nuestro territorio, y Benetton es uno de ellos, y hace mucho tiempo que está haciendo presentaciones judiciales vinculado con esto, y por eso los integrantes de Santa Rosa, junto a los abogados Edgardo Manosalva y Fernando Kosovsky, se presentaron ante los tribunales de Esquel para apelar esta presentación efectuada por la compañía Tierras Sud Argentino, propiedad de Benetton, por presunta desobediencia a la disposición del juez Omar Magallanes, que ordenó no innovar en el predio que ocupa la comunidad mapuche. ¿Cuál es la denuncia? Según la presentación de los apoderados de Benetton, el incumplimiento se habría dado con la construcción de una vivienda de material. La realización de esa obra, que se levantó con aportes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, habría sido con el objeto de garantizar el derecho de la comunidad a una vivienda adecuada ante la proximidad del invierno y las condiciones climáticas. El delito que se le imputa es el de desobediencia. Contempla como pena la prisión de 15 años a un año para los imputados. A través del apoderado legal de la compañía de Tierra Sud Argentino, el abogado Martín Iturburu, Monef, se denuncia el presunto incumplimiento de la medida cautelar de no innovar, ya que según esta presentación se habría verificado alteraciones de naturaleza material en el predio Santa Rosa de carácter permanente. Esto implicaría un inequívoco o una inequívoca desobediencia a la orden judicial respuesta. ¿Y qué es lo que dice la comunidad? Es que esta obra, esta vivienda construida en el sector, se había realizado por condiciones climáticas. En esa pequeña vivienda que construimos somos 22 integrantes, dijo Rosa, y también hay niños y necesitamos protegernos del clima. Por eso quisimos venir a decir esto a la justicia, pero también a la gente, para que sepa cómo son las cosas en este lugar. Así que vamos a tratar de hablar con Rosa, porque en una ocasión dialogamos con ella y nos explicaba la lucha que estaban efectuando y llevando adelante en la comunidad Santa Rosa para, por supuesto, reclamar el derecho que tienen ellos de habitar en este lugar, que son tierras ancestrales ocupadas por los pueblos de este sitio y que fueron declaradas como propias por Benetton, que ha comprado grandes extensiones de tierra en el sur argentino. Vamos a hablar de derechos humanos, pero en este caso nos trasladamos al distrito de Moreno. Hablamos ayer con Miguel Fernández de una información que nos llegaba al mail de la radio. Dice la Cámara Federal, que trabajó sobre la identidad de los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, informó que se identificaron los restos de 6 personas secuestradas y asesinadas. Dice 2 de los cuerpos pertenecientes a militantes asesinados en la Quinta La Pastoril. Estamos hablando cercano al Sindicato del Seguro, es lado sur de Moreno, estuvieron sepultados como NN en el cementerio municipal. Y esto es resultado, por supuesto, de la investigación que llevó adelante el equipo de antropología forense junto con la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad. Hablamos con Miguel Fernández de esto y nos decía lo siguiente. El juez Catani de la Cámara Federal de Capital Federal informó que se identificaron 6 restos de personas desaparecidas durante la dictadura militar, entre ellos 2 pertenecen a los restos recuperados en el 83, en diciembre del 83, del cementerio de Moreno. Uno de ellos González Lemos, el León de Perkin, de la fábrica Perkin de Córdoba, militante del PRT, y el otro es Ruperto Méndez, también del Frente Sindical del PRT, que estaba en la ribera del Paraná, en la zona de San Nicolás, Ramallo, San Pedro. En este caso lo que tenemos es que Ruperto Pérez fue identificado instantáneamente por la policía de Moreno o el ejército. Sí. Se le comunicó a los padres de él en Ramallo, que vinieran a través de la comisaría de Ramallo, que vinieran a la comisaría de Moreno. Le mostraron una persona, la foto de una persona muerta, pero nunca le entregaron el cuerpo de Ruperto Méndez a la familia, y Ruperto Méndez fue enterrado como un en el cementerio de Moreno. Estos dos compañeros pertenecen a la caída de la Pastoril, de la Quinta de la Pastoril. Esto, la identificación de Ruperto Méndez ya estaba desde diciembre, cuando le hicimos un homenaje en Ramallo. Ramallo, con los familiares y los compañeros de él, hicimos un homenaje al compañero, en la casa donde vivía, que después de la caída de acá de Moreno, fue destruida por los militares de la zona de San Nicolás. El tercero de los identificados sería Marta Taguada de Dillon, la mamá de Marta Dillon, sí, que fue secuestrada en la calle Jolí junto con Arroyo y Porcel. Porcel, acordemos, ¿no?, que la identificaron el año pasado, no sé si te acordás, que antes de matarla había parido su hijo y apareció en el cementerio de San Martín. Los restos de Marta Taguada de Dillon fueron recuperados del cementerio de San Martín con otros tres compañeros más, que ahí están los nombres, pero que no correspondían acá a Moreno, ¿no? Hablamos con Miguel Fernández, allí escuchábamos la palabra de él. Hay una causa que es conocida como la matanza de la Pastoril en Moreno, que dos cuerpos de los cuales se identificaron pertenecen a esto que fue el asesinato en esta ocasión, que ocurrió en nuestro partido. Hablaba y nos mencionaba algunos datos Miguel Fernández de esta investigación que se efectuó y que la Cámara Federal viene llevando adelante. Dice, dos de los cuerpos pertenecientes a militantes asesinados en la Quinta La Pastoril, esto es cercano al Sindicato del Seguro, estamos hablando del lado sur de Moreno, estuvieron sepultados en el cementerio de Moreno como NN. Uno de los restos corresponde a Víctor Hugo González Lemos, conocido como el León de Perkins, trabajador de la fábrica de motores Perkins, provincia de Córdoba, y militante sindical. También a Ruperto Méndez pertenece el segundo cuerpo identificado. Se trata de un militante sindical que vivía en la ciudad de Ramallo. Entre sus asesinos figura el comisario Hernández, quien estaba a cargo de la comisaría primera de Moreno en aquel momento. Conocedor de los datos filiatorios de Ruperto, información que surge de la propia familia del detenido desaparecido, que fuera convocada a esa dependencia policial, en donde se le mostró una foto de Méndez a su padre, no le entregaron el cuerpo, que luego es enterrado como desconocido. Esto es parte de la historia que se conoce. Hablamos con Miguel Fernández, nos mencionaba esta situación, también haciendo referencia a las responsabilidades políticas. Hablamos también de el rol que ocupó la comisaría primera de Moreno en aquel entonces y las investigaciones pertinentes que se tienen que hacer. Y algo que siempre decimos desde aquí es que las políticas represivas de los años 70 se pasaron a través de los años, pasaron por la democracia y el aparato represivo sigue vigente. Segunda parte de la entrevista realizada a Miguel Fernández, habla justamente de las responsabilidades políticas y menciona algunos puntos de esta causa Moreno que se está llevando adelante. Y nosotros estamos armando la causa Moreno, que es comisaría, base aérea, y la comisaría primera, la base aérea y la comisaría de Álvarez, ¿no? Con el grupo de tarea 100 de acá de Moreno. ¿Y cómo va esta causa? Y la tiene el juez Rafeca también, el mismo que tiene la causa La Pastoril. Y este año, convocando bastantes testigos de la causa y sobrevivientes. Nosotros pasamos un listado de 50 personas, entre sobrevivientes y desaparecidos, y el juez Rafeca la está invitando a todas esas personas, o convocando a esas personas para que atestiguen, para armar la causa de la comisaría principalmente, y la base aérea, que era en ese momento la octava brigada aérea, ¿no? ¿Cuántos cuerpos hay, o que ustedes tienen identificación como NN en el cementerio de Moreno? Hasta ahora creo que se han identificado, no quiero equivocarme en este momento, ¿no?, pero nueve. ¿Nueve se han identificado? Nueve, y estaban en el cementerio de Moreno. Siete, que eran los compañeros de la NUJ, los que mataron en el manantial. Claro, pero digo, si hay un relevamiento en total de los que hay no identificados. De los no identificados, no, fueron los que se llevaron en este momento y están constantemente en averiguación los antropólogos, ¿no? Eso se va a dar el reconocimiento y la identificación con las muestras de ADN. A lo mejor de esos cuerpos no están los ADN que la familia nos los ha entregado, ¿no? Los militantes del Comité Central del PRT-ERP que fueron asesinados, secuestrados en la pastoril en Moreno son Nelson Alberto Agorio, María Elena Amadío, Héctor Gerardo Chávez, Juan Domingo del Geso García, Emilia Susana Gallero, Víctor Hugo González Lemos, Leonor Inés Herrera de Mancini, Carlos Guillermo Jerónimo, Juan Santiago Mancini, Elena Marcet y Ortiz Escobar Rodolfo. Se estaba llevando adelante a fines de marzo de 1976 una reunión del PRT, una importante reunión, y allí es donde son asesinados estas personas que acabábamos de nombrar, y es parte de la investigación que se está llevando adelante, que es conocida como causa La Pastoril. También las responsabilidades políticas, como decía Miguel Fernández, de aquellas personas que participaron y fueron parte de la comisaría primera de Moreno. Última parte de entrevista realizada a Miguel Fernández, director de Derechos Humanos del municipio. Sí, Marta Dillon, por ejemplo, quiere que su mamá, hacerle un homenaje a su mamá en la plaza de Moreno, colocar una baldosa en el lugar donde desapareció, sobre la calle Jolie, y dejar sus restos acá en el cementerio de Moreno, porque la familia tuvo mucha vivencia acá en Moreno, y bueno, entre ellos la desaparición de su hija, ¿no? La mayoría de los casos son de otros partidos, pero fueron traídos hasta este lugar. González Lemos y... O sea, fueron asesinados en otros lugares, eso quiero no, decir. No, González Lemos y Ruperto Méndez fueron asesinados en la Quinta La Pastoril, y Taguada de Dillon pasó, entre otros lugares, por el Vesubio, o el Protobanco, junto con Arroyo y Porcel, ¿no? Porcel apareció en el cementerio de San Martín y Arroyo en el cementerio de Avellaneda. Miguel, yo recuerdo el año pasado también que hacían una actividad desde la Dirección de Derechos Humanos para que aquella gente que tenga dudas con lo que es su identidad se acerque y pueda dialogar con ustedes. ¿Cómo están trabajando con este tema? En este momento tenemos más llegada de gente que tiene dudas sobre su identidad, sí, que gente que viene a hacerse un ADN por el tema del detenido desaparecido, ¿no? Muchos jóvenes de 30 a 35 años, entre ellos varios policías de la zona, que tienen la edad de 30 a 35 años, que tienen duda de dónde salieron. Bueno, esos policías hicieron el ADN con abuelas, por ejemplo. Policías mujeres y policías hombres, ¿no? De otros, ¿no? Sí. El resultado de la gente que ha llegado hasta el lugar, esto no tienen información. No, eso depende de los ADN y de abuelas, y hasta ahora no hay un caso identificado como hijo, ¿no? Pero las dudas la tiene la gente y viene a preguntar acá, o a abuela, o a antropólogos, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Por supuesto que las consecuencias del terrorismo de Estado continúan y condicionan la vida del pueblo, haciendo sentir situaciones actuales como desocupación, marginación, violencia y todas esas injusticias que hablamos a través de estos micrófonos. Hay que hablar de los derechos humanos de ayer y de hoy, pero es importante que estas investigaciones se lleven adelante para, por supuesto, trabajar esto que mencionábamos en la editorial, que es la memoria colectiva y social. Lo que sucedió en la Argentina, el asesinato de estos compañeros y el trabajo que se viene realizando a través de la investigación. Falta mucho por hacer, por supuesto, y derechos humanos en materia de lo que está sucediendo hoy y por lo que luchaban aquellos militantes que fueron asesinados en nuestro país. 30.000 compañeros desaparecidos. Vamos a ir a la tanda, Miguel, ¿te parece? Tanda de la hora y enseguida regresamos. Escuchábamos la palabra del director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Tanda de la hora y regresamos en Recorte Informativo.

Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Está en línea Adrián Galloso, que es el jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno. Vamos a la presentación, Miguel, y hablamos con Adrián Galloso. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Galloso, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andas? Muy bien, gracias por atendernos. No. Y en esta época nos interesaba hablar con usted para saber el trabajo que se viene realizando en materia de prevención, vinculado con enfermedades de infecciones respiratorias, digo, y cómo vienen trabajando ustedes el tema, sabiendo, bueno, la época del año en la que nos encontramos. Sí, mira, en relación a esta época invernal, digo, en el tema preventivo, comenzamos con, como ya lo charlamos, creo, con usted alguna vez, con la vacunación para la gripe, que ya estamos en el tercer mes de vacunación. Empezamos a fines de marzo, fines de abril, principio de mayo. Después seguimos en todo un tema de organización y de trabajo en conjunto con el hospital para tomar el año de que empieza con el tema de IRAP y las enfermedades infecciosas respiratorias, sobre todo en niños, la bronquiolitis, para un trabajo en conjunto y en seguimiento que venimos haciendo muchos años de la Subsecretaría de Atención Primaria, que sobre todo lo hace el materno infantil, que es todos los chicos que pasan por los centros de salud o por la guardia del hospital y tienen algún criterio, esto queda en manos del médico, algún criterio de volver, de una nueva consulta dentro de las 24, 48 horas. Para esto los pediatras tienen todo ya una capacitación que viene haciéndose muchos años, en bajas de nación, desde provincia, nosotros acá del municipio, cuáles son estos criterios. Y a estos chicos que hay que volver a citarlos según estos criterios pediátricos y clínicos, tenemos gente trabajando que frente a la ausencia, a la no vuelta de este chiquito, lo llamamos, vemos qué pasó, se los va a buscar si es necesario. Esto a nosotros nos dio muchos resultados, ya hace muchos años que lo venimos haciendo, y nos da resultados sobre todo en el tema de la reconsulta, porque veíamos que muchas situaciones graves de casos de IRAP, lo que eran chiquitos que habían pasado por el sistema, pero porque por alguna cuestión después nos perdían. Así que este fue un mecanismo que nos dio mucho resultado. Las consultas, obviamente, en esta época del invierno aumentan, con lo cual el riesgo de perder pacientes, de que los pacientes no vuelvan o que queden desvinculados del sistema, puede ser común. Así que esta es una manera de estar como para nosotros y en beneficio de la gente, sí, de estar más alerta, ¿no? ¿Cómo se hace para trabajar esto? Porque la propuesta es buena porque hace un seguimiento del paciente. Pero ¿cómo se hace si sabemos, por ejemplo, que en guardia pasan por guardia de pediatría entre 160 y 200 chicos? en esta época. Nosotros pudimos hablar con Manuel Lombardía, que nos mostraba algunos datos, y digo, la prevención en este sentido es muy complicado, porque ¿cuál es la atención que se le puede dar a un chico si pasan por día 200 chicos por la guardia de pediatría? No, la atención es la, digo, obviamente... En la la articulación con epidemiología, el hospital, sí, lo sobrecargado nosotros, que está, digo. Nosotros desde epidemia, yo te estoy contando, pero en realidad el área que se encarga de todo el tema del manejo del IRA, todo lo operativo, es dentro de la subsecretaría a la que yo pertenezco, de la atención primaria, es la Dirección de Maternidad e Infancia, que depende de Alejandra Lago Marcino. Y ellos tienen un... Obviamente que puede haber situaciones de que se escapan. Uh-huh. Siempre. Que lo que nosotros hacemos es trabajar en varios ejes, ¿no? Uno es todo el tema de la información. Desde epidemiología, nosotros vamos, junto con el materno, con el hospital, recogemos toda la información, vemos los libros de guardia, vemos cuánta gente pasa... Si hay algún paciente derivado, se lo pasamos. Digo, obviamente que al aumentar la demanda, a pesar de esto, se puede generar la pérdida de algún paciente o de alguna situación más grave a seguir. Lo que vamos a preguntar es cómo hacemos lo preventivo. En realidad, ahí es la pregunta capaz. Tendría que ser, ¿cómo hacemos lo asistencial? Capaz que lo que decís vos. ¿Cómo hacemos para atender con tanta demanda? Bueno, sí, esta es una situación... compleja, se refuerza el sistema. Yo lo del hospital... Yo digo es que si pasan por la guardia, ¿no? 200 chicos, sí. ¿Cuál es el seguimiento que se puede hacer desde el área que ustedes están trabajando? No, por supuesto que no. Pero ¿cuál es la metodología de trabajo que ustedes llevan adelante? Eso es lo que decía. La metodología es, por estos sistemas de vigilancia que tenemos, de vigilancia epidemiológica y de trabajo en conjunto, es poner un criterio de gravedad. Obviamente, todos aquellos que se van de alta, que estuvieron internados y se van de alta... todos aquellos que estuvieron en observación en guardia, que capaz están 24 horas, que no requieren o no es posible internarlo en algún momento y tienen un seguimiento de 24 horas en la guardia, esos son pasados y seguidos. Todos aquellos, te hablo de la guardia, todos aquellos pacientes que el médico cree que hay un criterio de seguimiento, se nos pasa y lo seguimos. Cuando hablamos de seguimiento, ¿a qué nos referimos? A ¿visitas en la casa? No, el seguimiento es tenés que volver en tanto tiempo o al centro de salud o al hospital. Si no vuelve, ahí es donde el materno hace el llamado a la familia, que hoy sabemos que el 90% de las familias tienen alguna forma de comunicación, o sea, ya por teléfono de línea o celular. Entonces tratamos de ubicarlo telefónicamente y ver por qué no consultó. Sí, porque se mejoró, porque está bien, o porque se fue a otro lado, que muchas veces pasa. Dice, no, fuimos al Posada, o no, esto es muy frecuente. Digo, sí, porque el hospital no da abasto, por eso. Porque el hospital es un hospital que trabaja mucho, tiene respuestas. Digo, yo he recorrido otros hospitales de la provincia tan grandes como este y no tienen tanta demanda. Lo cual, a pesar de lo criticado que es nuestro hospital, significa que la gente todavía sigue de alguna manera eligiendo. No importa a qué hospitales fui, yo digo hospitales cercanos de acá, ¿no? De nuestra zona oeste. Recién, antes de hablar con vos, que estábamos coordinando la nota, yo estaba en el hospital y estábamos charlando con el jefe de pediatría. Hay hospitales de la zona que tienen una estructura similar a nuestro hospital. Y no tienen la demanda que tienen, con todas las falencias, supuesto, pero lo que es lo que sucede acá, Galloso, disculpe que lo interrumpa, es compartiendo con usted datos, ¿no? Que son estadísticos, pero que al mismo tiempo nos permite entender la realidad. En 1980 había 174 camas en el Hospital de Moreno para 194 habitantes. Uh-huh. En el 2011 estamos hablando de alrededor de 500 habitantes. Y la cantidad de camas permaneció en 180 camas. Entonces tampoco la atención puede ser demasiado adecuada, por ejemplo, si pasan 200 chicos por guardia por día. Por eso es tan importante la prevención. Y por eso otros deciden irse a hospitales cercanos o no tan cercanos. Sí. ¿Cómo? Por eso en yo realidad le pregunto... Capaz el criterio de prevención es... En realidad la prevención es, tiene muchas aristas, ¿no? La prevención tiene muchas aristas, como que es lo previo. ¿Qué hacemos antes que los pibes tengan que venir a la guardia porque ya están enfermos? Uh-huh. Y otra cosa es que cuando... Ya, que es meses atrás, digo, sabiendo claro, la época. Claro, bueno, pero a veces las enfermedades respiratorias es difícil prevenirlas, obviamente generando un ambiente mejor, esto está claro, pero digo, no, las enfermedades infecciosas respiratorias no tienen clases sociales. Después las condiciones de atención es otras cosas, pero en lo preventivo es la vacuna, es lo único que podemos hacer. Bien. En la calidad de la atención, que me parece a lo que vos te referís, o cómo hacemos para atender una vez que el cuadro respiratorio está instalado, porque claro, todos nos engripamos, a todos nuestros chicos les puede agarrar una bronquiolitis. El tema es cuáles son las condiciones en que no atendemos cuando se agarran esa bronquiolitis, ¿no? Uh-huh. Todos nuestros pibes se pueden agarrar una meningitis, aquellos son pobres o aquellos son más ricos, que tienen mejor posición económica. El tema es cómo lo asistimos, que esto es a lo que te referís vos. Yo digo, es cierto lo que decís vos, es un hospital con 180 camas, somos el sexto municipio con más población. Nosotros, digo, desde el municipio, porque el hospital es provincial, ¿no? Nosotros intentamos, digo, Moreno, dentro de la zona oeste, es el municipio, tiene dos ventajas, que esto está, si vos recorres y preguntás a referentes sanitarios, lo vas a ver. Esta es una desventaja, hay otros municipios que tienen más hospitales. Pero me parece que lo importante es que hay dos cosas que tenemos como ventaja en Moreno, que es, primero, un sistema de atención primaria que tiene mucha consolidación, con déficit, pero está muy consolidado, en trabajo muy en conjunto y de mucha articulación con el hospital, lo cual no deja de ser cierto lo que vos decís, que necesitamos más hospitales, eso está clarísimo. Tendría que estar abriendo este año la maternidad de Trujuy, está en preparación una unidad de... No, se va a abrir, digo, antes o después se va a abrir, digo, ya está muy avanzada. Hay una cosa que es importante, digo, los hospitales provinciales no tienen lógica municipal, ¿sí? Ni los nacionales tampoco, entonces... los hospitales provinciales son provinciales, digo, la lógica municipal se la damos a los municipios. Hay un hospital interzonal en Rodríguez, está el hospital de Malvina, que también recibe parte de la demanda, como hay gente que pasa para este lado, ¿no? De otros municipios se vienen a atender o a nuestro centro de salud o al hospital. Esto, digo, como para entender que no es un hospital que atiende los 460.000 habitantes que somos, de los cuales más o menos el 40% tiene obra social y tiene las clínicas, o sea que de esos 460.000, el 60% demanda más o menos de la atención pública. Hay otros hospitales provinciales cercanos, que para alguna parte de la población, por ejemplo Cuartel Quinto, le queda más cerca ir al hospital de José de Paz, que sigue siendo un hospital provincial, y tiene tanto derecho a ir el habitante de Moreno como el de José de Paz, porque los hospitales provinciales no se restringen por municipios, salvo algunos municipios, qué sé yo, en Malvinas, Argentina, que hay unos cuantos hospitales, a veces tienen una lógica diferente de trabajo, que atienden solo al vecino, pero bueno, esa es otra discusión. Galloso, el año pasado yo recuerdo, ¿no? Vamos a hablar porque también es complicado la prevención cuando sabemos que no están las condiciones como para hacerlo en algunas circunstancias o para tener la atención adecuada, que es lo que pasa en el hospital de Moreno, sabiendo esto que tenemos los datos. Aunque, por supuesto, que hay lugares que son privados, los que se pueden asistir, está el hospital de José Cepaz, como usted bien decía, o el de Rodríguez, que también va mucha gente para aquel lugar. Pero digo, por ejemplo, el año, usted me decía, una de las campañas es la información, ¿no?, de prevención. Poder hablar, poder tomar las medidas preventivas necesarias por el tema del contagio, principalmente. Nosotros, años anteriores, veíamos, por ejemplo, que desde la Municipalidad de Moreno se hacía fuerte hincapié, y también por lo que sucedía a nivel nacional, en el cuidado de este por la gripe A. Hoy no se ve esto fuertemente como hubo la campaña anterior. Hay que tener cuidado con estas cuestiones. La gente, tal vez por cuestiones mediáticas, estimula más lo que es la prevención, el lavado de manos, todas estas cuestiones, o en realidad, ¿cómo ustedes vienen trabajando este tema en particular? Sí, mira, Para no descuidar cuando no está la gripe A como uno de los temas principales como el año pasado. Sí, las enfermedades, sí, habría, es cierto que a veces uno, digo, pues, hay siempre campañas de prevención de muchas cosas, voy a decir lo más preventivo en cuanto a comunicación, ¿no? Es cierto, se puede reforzar, es cierto que también las enfermedades respiratorias son las de más, por eso hay tantas y por eso son epidemias en invierno, son las que se contagian con más facilidad, así que habría que como reinsistir o insistir en cosas que como ciudadanos ya sabemos. Es cierto, quizá haya que instalar todos los inviernos, aunque alguno se instala, este año tampoco se escuchó mucho a nivel nacional el tema de las bronquiolitis, que si bien tienen hay formas de prevenirlo, no es tan claro como en la gripe A, digo, que es en adulto. Esto ataca generalmente a la población, a los más chiquitos, ¿sí? Y muchas veces las campañas que de las que vos hablás, que estuvieron en el 2009, estaban más destinadas a las enfermedades de transmisión como las enfermedades gripales, ¿no? Pero aparte son enfermedades que pueden ocasionar la muerte, sí. Digo, ¿no? Si no se tiene el seguimiento pertinente, lo que veníamos hablando, si las instituciones no avanzan, porque estamos hablando de enfermedades como bronquitis, que después se puede transformar en una neumonía, y así, y en las condiciones sociales en las que estamos son graves. Sí, por eso sí. Cuando los mecanismos de atención no son los adecuados, es importante poder dialogar para saber que una mamá que va al hospital, si su hijo tiene fiebre, tiene que dirigirse a otro lugar y tener un seguimiento de otro tipo. Esto es lo que tal vez quisiera hablar en la entrevista que estamos llevando adelante, porque no son temas menores y tal vez la información es algo que facilita este tipo de tratamiento, aunque sabemos que las unidades sanitarias muchas veces no dan abasto, y vuelvo a repetir, el hospital tampoco, aunque digamos que lo que recién estábamos hablando. No, pero es que no lo negamos, digo, no negamos, nosotros sentimos que ponemos toda la carne al asador y que obviamente trabajamos mucho más en invierno y que la situación, si no, no estaríamos preocupados y buscando recursos humanos para reforzar el invierno, porque sabemos que es una época de mucha mayor demanda, con lo cual, obviamente, el nivel de trabajo aumenta mucho y estamos siempre trabajando a presión. Pero lo preventivo es importante. Quizás, a diferencia de las enfermedades como la gripe A, en el caso de la bronquiolitis, uno desde el sistema pone mucho énfasis en lo asistencial. Quizás, esto no quita que no haya que reforzar lo previo, lo preventivo, la información. Que capaz que hay años que lo manejas con mayor, de una forma más mediática que otros. Pero se pone mucho énfasis en lo asistencial, por esto decías vos, ¿viste? Porque en realidad sabemos que durante los meses de junio y julio y agosto el sistema se encuentra como sobreexigido, entonces desde la organización sanitaria uno pone más énfasis en lo organizacional de la asistencia que en información preventiva, que es lo que me parece que estás diciendo vos, si no interpreto mal tu pregunta. Bien. Cada uno de los, quizá no hubo este año comunicación previa desde hacia los medios de comunicación. Pero claro, eso es lo que me llamaba la atención y por eso también quería dialogar con usted en el marco de lo que es la prevención y la asistencia, las dos cosas mismo tiempo. No, está bien, en la prevención, como yendo a tu tema, lo importante es, en este tipo de infecciones respiratorias del invierno, más allá de los cuidados del lavado de manos, ambientes ventilados, que es lo que decimos todos los años, es la consulta precoz, es lo que más nos preocupa, es alertar a los padres sobre la consulta precoz, ¿sí? Porque cuanto antes consulten los padres con un chiquito que empieza con un cuadro respiratorio y no lo subvalúen, las posibilidades de actuar y que se complique es mucho más favorable. Entonces, el tema de los cuidados higiénicos siempre son importantes, el lavado de manos, la ventilación de los ambientes, el aislamiento de aquella persona que está con tos o con problemas respiratorios, y la consulta precoz es fundamental. Sabemos que hoy las consultas, nosotros siempre en los centros de atención primaria para el invierno deshabilitamos un poco los turnos programados y dejamos abierta la demanda espontánea, porque creemos que es una de las medidas fundamentales para en un momento de epidemia poder sostener una demanda en aumento. Estas son un poco las medidas preventivas o de control o de alerta que deben tener, digo, las familias en esta época del año, ¿no? Y nosotros del sistema lo que tratamos de hacer es mirar, por lo menos lo que nos toca a nosotros como área de epidemiología, mirar constantemente la evolución de la epidemia y si tenemos desvíos o escapes por algún lado. Esta es nuestra función dentro del sistema de salud, ¿no? El análisis de la situación, que me parece que es importante, porque es uno puede o no mirar y trabajar sin mirar. Digo, lo que adquirimos como lógica de trabajo acá en Moreno es mirar las problemáticas, no negarlas, mirarlas. Mirarla para poder solucionarla, sabiendo que siempre hay nuevos mojones hacia adelante a resolver, ¿no? Galloso, entonces la última pregunta es, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que ustedes están observando en este trabajo en conjunto con el hospital y las unidades sanitarias? No, mira, en esta época del año, del total de consulta, el 20% es por enfermedades respiratorias, ¿sí? Que son, en los chicos, o cuadros tipo gripales, uh-huh, o bronquiolitis, que es lo que más nos preocupa, porque son las que demandan internación. Si bien yo recién informalmente charlaba con el jefe de pediatría y las consultas, la internación, si bien está, hay muchas camas ocupadas en el hospital, el pico más grave, por lo menos el primer pico más grave ya pasó, y estas son las dos, lo respiratorio, lo más, en estas dos patologías yo te decía, son las más frecuentes y la más grave hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Un chico con bronquiolitis debería quedar internado en el hospital? Depende. No todos. No todos. No todos. Depende los pediatras tienen como una escala de calificación, y depende de la gravedad, o se va a la casa con medicación, o vuelve a las 24, 48 horas, que era lo que yo te decía, y algunos necesitan ser derivados de los centros de salud, o si consultan en el hospital son directamente internados. Bien. No se internan todos porque primero no daría abasto el sistema, y porque tampoco es bueno internar a aquellos chicos que no necesitan internación. Una pregunta final le agrego es, ¿cuántos médicos están atendiendo hoy en el hospital de pediatría? ¿Cuántos médicos pediatras? No, eso habría, la verdad, depende del día, no lo sé. Lo del hospital, los números de cantidad de médicos por día, no sé, porque están los de la guardia, más los consultorios de atención inmediata, más los consultorios externos. No sé, no exactamente no sé, capaz habría que hablarlo con la gente del hospital para... No, nosotros le preguntamos, pero tal vez tenía números más... No, en cantidad, nosotros más o menos vemos... Por ejemplo, ¿hay días que hay 2 médicos? ¿Hay días que hay 3 médicos o puede haber 5? Sí. Por eso sé que hay días que hay diferente cantidad de médicos. Nosotros de epidemia vemos más que nada en este análisis de datos, vemos cantidad de consultas. En principio vemos cantidad de consultas en el hospital, ¿sí? Cantidad de consultas tanto de la guardia como el consultorio. Lo que vos me estás diciendo es de guardia, posiblemente. Sí, pero la cantidad de consultas también está vinculado con la calidad de la consulta y cuántos médicos hay para poder atender, porque no es lo mismo si hay 5 médicos que si hay 2 médicos. Por eso le preguntaba. Varía, depende del día, pero también, no sé cómo te habrán pasado ese dato, pero están los médicos de guardia, los médicos están en el piso, durante el día funciona el consultorio de atención inmediata, que no sé si está dentro de estos 3 que vos decís, uh-huh, y los consultorios externos, que el hospital también cierra un poco el tema de los turnos programados y lo abre un poco a la demanda, en relación a cómo va viniendo, igual que nosotros en atención primaria, cómo ve que va viniendo la demanda. Si ve que la guardia está saturada de pacientes, abre un poco más la consulta, consultorio externo a atención espontánea. Pero la cantidad exacta de médicos, sé que varía, depende de los días, y también si es de día o de noche, ¿no? Digo, la guardia tiene, obviamente de noche hay menos médicos, pero durante la mañana y la tarde funcionan los consultorios externos. Muy bien, Galloso, muchísimas gracias. No, por favor. Muy amable. Adrián Galloso, jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno, hablaba con nosotros. La intención era poder dialogar un poco de la época en la que estamos viviendo. Sabemos que aparecen enfermedades vinculadas con infecciones respiratorias y también algunos datos que teníamos aquí, pero que la prevención va de la mano de la información, y es algo que no vimos en este último tiempo, que hablan de campañas de información diciendo cuáles son los mecanismos de prevención, que el año pasado se escuchaban mucho ante esto que era muy mediático, que era la gripe A, y el trabajo que se había hecho desde los medios de comunicación. Pero digo, ¿cómo se puede prevenir o tener una atención adecuada si sabemos que solamente en el Hospital de Moreno, por ejemplo, hay 180 camas para internación? Y hablábamos con personas que trabajan en el lugar y nos decía que se trabaja con este sistema que se denomina cama caliente. ¿Por qué? Porque tienen que entrar y salir. No hay tiempo para que se queden mucho en observación. ¿Por qué? Porque no hay lugar, porque hay que atender a más gente. Hablamos de que en 1980, esto es un dato que nos entregaba Manuel Lombardía, de un trabajo que había hecho la agrupación Víctor Choque, de lo que sucedió históricamente en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. En 1980 había 174 camas. Escuchó bien, 174 camas. ¿Cuántos habitantes éramos? 194.000 en todo Moreno. En 2011 somos cerca de 500.000 habitantes y hay 180 camas. Y sí, la verdad, no dan abasto, no se puede. Se necesitan tres hospitales, lo que siempre se dice. Pero en el marco de esto, la articulación que se tiene que dar para que funcione cada uno de los de las partes de este sistema de salud es bastante complicado, porque sabe usted también que si bien la atención primaria es un elemento fundamental para la prevención y para no sobrecargar el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que es el único que tenemos en nuestro distrito, muchas veces la atención en las salitas no puede ser la adecuada por el equipamiento que tiene. Entonces se tienen que trasladar al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Esto es lo que está sucediendo en el marco del sistema de salud. Medidas de prevención, por ejemplo, está la vacuna, nos decía Adrián Galloso, pero después tiene que haber un seguimiento de las personas o de los niños que tienen infecciones respiratorias. Bronquiolitis en el es una de las enfermedades que prevalece en esta temporada, y no son enfermedades menores, sino que si no tienen un seguimiento pueden ser enfermedades graves, sabiendo la condición de salud en que se encuentra la persona. Estamos hablando de la alimentación y demás. Vamos a ir a la tanda de la media hora y enseguida regresamos. Hablamos con Adrián Galloso de lo que es la prevención, pero también la forma de atención de las personas que asisten al hospital. Es jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno. Dialogábamos con él hace un instante. Vamos a la tanda de la media hora y enseguida regresamos en Recorte Informativo. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.

Está Valeria en línea, vamos a hablar con ella directamente para conversar acerca de lo que está sucediendo en La Reja y que nos comente cuál es la situación que hay allí. Hablábamos en otra circunstancia que nos mencionaba que las obras públicas no se realizaban. Hicieron algunos afiches que son interesantes. Hablan de una aventura para poder pasar por La Reja Grande, una aventura del Dakar. Son películas o expresiones que hacen para convocar a la gente que empiece a participar de esto y a pedir soluciones al municipio de Moreno. Se esperaban algunas reuniones, pero hasta el momento se efectuaron. Vamos a tratar de hablar con Valeria. ¿Está Valeria en línea? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Valeria? Gracias. Hola, Cintia. Gracias por habernos llamado. Por favor, comentanos cómo está esta situación. Ustedes vienen pidiendo lo que es obras públicas en la zona de La Reja Grande. Nosotros teníamos acá algunas imágenes, por ejemplo la del Dakar, después veíamos también la de la agenda que se publican por Facebook, y es una manera original de denunciar lo que está pasando, o la película El Pavimento, La Eterna Espera, sí, con la dirección de Andrés Arregui y Mariano Hues, y también Navarro, que es de obras públicas del municipio de Moreno. ¿Qué información le podemos dar a los oyentes de esto que ustedes vienen reclamando como vecinos? Bueno, al momento la situación tuvo algunos cambios porque, bueno, la última vez que fue lo que publicamos lo de la agenda, nos habían dicho desde Obras Públicas que las obras que se había pensado para el barrio tuvieron una pausa porque al momento se encontraron con otras obras que mágicamente aparecieron en el pilón, que, bueno, habíamos comentado antes en la radio que el que las iba a efectuar y para la conveniencia de la campaña del señor Hues, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos encontramos con la semana pasada, se iban a empezar las obras a medias. Ellos nos habían planteado arrancar con maquinaria, con personal del municipio, y ahora resulta que las obras las tiene que realizar la cooperativa del barrio. Está bien. Y bueno, pero, a ver, ¿de qué obras estamos hablando? Y mira, en principio hablábamos de un pavimento. Como nos dijeron que el presupuesto para un pavimento era medio soñar, nos trasladamos a tratar del tema del desagüe, hablando de una simple zanja. Uh-huh. Bueno, lo que iban a empezar a hacer son tres etapas de obras que incluían zanjeos en puntos estratégicos para que el agua del barrio salga y después se pueda trabajar en el arreglo del pavimento que está y en algún momento construir un pavimento nuevo. Eso era básicamente. Terminamos con una simple zanja, que era lo que tenían que hacer. ¿Esto es lo concreto? Claro, en este momento... Los desagües, bueno, digo, nada más, claro, que esto. Sí, justamente eso. Tampoco se le estaba pidiendo la construcción de algo, viste, gigante. Bueno, lo que pasó fue que nos volvimos a reunir, volvimos a convocar a la gente, a hacer un poco más de ruido hace dos semanas. Para aclarar, hace cuatro meses que venimos... con esto de lo de las reuniones, de los afiches y de hacer la convocatoria en el barrio. Bueno, después de que dijeron que no se iba a realizar eso, la semana pasada sí aparecieron las máquinas en el barrio con una de las autoridades de obras públicas, que es siguiente a Navarro, ¿no? Sí. Que, bueno, nos vino a decir que las máquinas estaban, que las obras iban a empezar, que por favor no hagamos más el ruido que estábamos haciendo. Así le dijeron, que por favor se callen la boca. Exactamente. Así que bueno, esa fue la situación en la que nos encontramos ahora. De hecho, en este momento están... ¿Qué? Están, y si siguen hablando, no se va a hacer ni siquiera el zanjeo. Claro, claro, claro. Exactamente. Con ese tonito. Es una vergüenza, por supuesto, Valeria, pero hay que decir que ustedes vienen hace cuatro meses con esta convocatoria, con la organización de los vecinos, pero el tema de la obra pública y de las imágenes que estamos viendo en este momento no son nuevas, tienen años ya. Sí, tienen años. ¿De cuánto estamos hablando? Y el pavimento que está más involucrado y es el que nosotros necesitaríamos que bueno, se haga nuevamente, es el principal y está hace más de 20 años, es el mismo, es un mejorado, que por el que transita el transporte público, es por el que están los comercios, las instituciones, y lo que se viene haciendo, la manera en que ellos vienen solucionando el problema es como siempre, tapando los baches con porquerías, viste, con uh-huh, piedras, con cualquier cosa menos con lo que, bueno, se tiene que hacer, y además es la peor manera de hacerlo, porque por mes se gastan un montón de plata en tirar ese material caliente, que lo tienen que volver a hacer al mes siguiente y así. Me parece que, no, bueno, obviamente no es la solución que nosotros queremos. ¿Cómo reaccionó la gente ante esta solicitud de Navarro, que es de Obras Públicas? A ver, vamos a hacer algunas obras, pero por favor no levanten mucho la voz. Digo, los vecinos vienen organizándose hace 4 meses. ¿Qué es lo que dijeron? Y lo que nosotros dijimos, pues bueno, obviamente no lo dijo en una de las asambleas, sino que nos acercó alguno de nosotros y nos lo aclaró bien. Pero bueno, lo que transmitimos a la gente, y la gente, el descontento, lo manifestó enseguida, que obviamente, por lo que nos digan, no vamos a parar esta lucha, al contrario, se va a acrecentar aún más, porque lo que nos corresponde es que se realice un pavimento y el canjeo como corresponde. Bien. ¿Cuántas cuadras entonces se va a hacer de este desagüe que ustedes, bueno, hasta el momento se va a concretar? Después hay que ver, porque se necesita también el seguimiento de la gente para que estas obras no se paralicen. Este trabajo. Sí, en principio ellos nos habían dividido en 3 etapas. Esta primera etapa involucra aproximadamente 8 cuadras. 8 cuadras. ¿Y hay un tiempo, un plazo en donde lo tienen que realizar? No, estimado? Los tiempos... No, porque en el momento que quisimos hablar de tiempos, ellos, bueno, evitaron el tema, y porque, bueno, nunca pueden, se supone, estipular nada por el tema del tiempo, por el tema de que a veces las máquinas solicitan en otro lado, así que de tiempo no nos quisieron hablar. O sea que la primera etapa es la que se va a empezar a hacer, son 8 cuadras de zanjeo, pero no hay un tiempo marcado. No hay tiempo marcado. O sea que ustedes van viendo, si esto no se va realizando, seguirán de nuevo insistiendo en que se cumpla. Sí, tal cual. Tenemos que estar, viste, pendiente, como se viene realizando, así que está en nosotros también. Muy bien, Valeria, te agradecemos la comunicación. Venimos realizando entrevistas a través de esta radio hace un tiempo atrás, acompañando, por supuesto, el reclamo de los vecinos, y lo vamos a seguir haciendo. La solución concreta no existe, porque lo que ustedes venían pidiendo principalmente era el asfalto, pero bueno, por lo menos se va a hacer esto, que es a través del trabajo de las cooperativas que son del barrio. ¿Qué va a hacer con los vecinos del barrio, entonces? Sí, bueno, están participando y ahora tenemos máquinas, así que sería otro el trabajo que están haciendo. Muy bien, Valeria, un abrazo grande, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Valeria hablaba con nosotros, es una vecina de la Reja Grande, nos mencionaba la situación que están viviendo en esta localidad, el pedido de mejoras, y es una solicitud que hacen los vecinos en muchos barrios. Hablamos de las malas condiciones de los asfaltos, donde pasan, por supuesto, los colectivos de la empresa La Perlita. En este caso, hablaba Valeria, es uno de los lugares de un centro comercial. Bueno, no se puede transitar por allí. Por lo menos pedimos para que este lugar no se inunde, que haya zanjeos, desagües. Y esto tampoco se había podido realizar en primera instancia. Llegaron desde Obra Pública, le dijeron que, bueno, van a empezar con lo que es el trabajo a través de las cooperativas de los desagües, pero por favor que se callen, que no hablen más, no levanten la voz, para que se puedan realizar estas obras. Los vecinos van a seguir organizados, siguiendo de cerca cómo se realizan estas tareas y viendo qué es lo que sucede en los próximos días. La primera etapa ya tiene que comenzar con las máquinas y no hay tiempo establecido de lo que tiene que durar, o sea, cuánto tiene que realizarse esta primera etapa. Son 3 en total. 48 minutos pasaron de las 10 de la mañana, estamos en los últimos minutos de recorte informativo. Vamos donde diga Miguel Ángel Costas, que está hoy en la operación técnica puesta en el aire. También está Abril del otro lado. Nuestras vías de comunicación: 466-6559 o 1561-5403-59. Nos quedan 10 minutos de programa, Miguel. Enseguida volvemos. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. We'll be right back. Tensión en las Heras, dice ANRED, esta agencia de noticias. Después de realizarse el sábado 2 de julio el levantamiento pacífico de la planta LH3 de YPF y de los piquetes, con el compromiso de acuerdo sobre los puntos reclamados por los petroleros, grandes contingentes de la policía provincial se desplazaron a la localidad de Las Heras y empezaron a realizar allanamientos buscando a los delegados dirigentes de la huelga. Luego, esto es una información que se publicó en el día de ayer a partir cerca de las 19 horas, dice, luego de que se produjera la liberación de la planta que YPF posee en Las Heras, esta tarde la infantería, apoyados con policía montada, comenzó a allanar domicilios en esta ciudad en búsqueda de los cabecillas de los piquetes, especialmente de tres personas que fueron denunciadas por apremios, amenazas y lesiones, tanto por compañeros petroleros agredidos en el campo por un grupo el día 14 de junio, como por el propio jefe de la UR de Zona Norte. Estamos hablando del comisario Hassan, que el 28 fue intimidado en medio de una patrulla de rutina. YPF desconoció cualquier tipo de compromiso y acuerdo, tal como los manifestantes señalaron ayer. Hay una incertidumbre y un conflicto que no se cerró hasta el momento. Entonces, hay allanamientos en Las Heras, tensión también, porque buscan a los delegados petroleros que los relacionan con amenazas. Hay denuncias de amenazas hacia ellos, son los, dicen, los cabecillas del reclamo. Efectivos de la policía de Santa Cruz con un cuerpo de infantería y caballería montada estaban realizando esta tarde, estamos hablando de ayer, allanamientos en los domicilios particulados de los delegados. Recordemos que también OPI lo informaba, a las 0 horas del día domingo comenzó a despejarse también la toma de los puntos ocupados por manifestantes y se había firmado un acta acuerdo que contenía, entre otras condiciones, no perseguir a los trabajadores en conflicto. Esto no se ha realizado, hay tensión en Las Heras y allanan viviendas de algunos delegados petroleros que los involucran y los denuncian con por amenazas. El frigorífico rioplatense despidió a 60 trabajadores. Hay un comunicado, dice, el día 29/6/2011, la patronal del frigorífico rioplatense despidió a 60 trabajadores. Es un ataque a una represalia para todas las luchas que venimos librando por mejores salarios, por condiciones dignas de trabajo y contra la prepotencia de una patronal acostumbrada a pisotear los derechos de sus empleados. Estos despidos pretenden sembrar las condiciones para avanzar en la tercerización de las tareas con nuevos despidos y sobre todo para doblegar a una comisión interna que se ha mantenido firme junto a las bases obreras, haciendo asambleas y resistiendo cada uno de los ataques de la patronal. Hoy por la mañana, haciendo referencia a días anteriores, una numerosa asamblea debatió la situación y resolvió encarar acciones contra los despidos. Durante la mañana nos movilizamos al Ministerio de Trabajo de Tigre y van a seguir las actividades y llaman a los y las trabajadoras, a las organizaciones obreras, populares, estudiantiles, derechos humanos y políticas a acompañar esta lucha. Repetimos, el frigorífico rioplatense despidió a 60 trabajadores. Estaremos ampliando esta información, por supuesto, llamando para hablar con los compañeros que fueron despedidos y conocer cuáles son las actividades que se van a realizar en los próximos días. El balotaje en Tierra del Fuego, Fabiana Ríos obtuvo su reelección por el 50,22% de los votos. Nota de página 12 dice: en un resultado que consideró una epopeya y un milagro, Ríos consiguió descontar los 8 puntos de ventajas que había obtenido en la primera vuelta la candidata del Frente para la Victoria, Rosana Bertoni. La presidenta la felicitó a Ríos y Ríos le pidió que visite la provincia. Entonces fue quien gana el balotaje, quien ganó el balotaje en Tierra del Fuego, fue Fabiana Ríos y obtuvo su reelección por el 50,22% de los votos. Hubo una carta que realizaron los trabajadores del Ministerio de Trabajo a algunos medios, estamos hablando de Canal 7, Página 12, Tiempo Argentino y Miradas al Sur. Dice la carta: nos dirigimos a ustedes a fin de hacerles llegar nuestra inquietud acerca del preocupante silenciamiento que notamos en la agenda de temas tratados por sus prestigiosos medios sobre la problemática del trabajo estatal precarizado y la protesta que venimos protagonizando diversos sectores contra este flagelo que afecta a los trabajadores de la administración pública. En nuestro caso, los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación venimos realizando un plan de lucha desde marzo del año en curso en exigencia de aumento salarial y por el fin de la precarización laboral que sufrimos. En nuestro ministerio, unos 3.000 empleados, estamos hablando del más del 70% del total, están contratados a través de un convenio temporario e ilegal, ya que el convenio colectivo sectorial indica que solo un 15% de los empleados puede desempeñarse bajo dicha modalidad de contratación y solo en el caso de funciones no regulares del organismo. A su vez, a nivel salarial, la inmensa mayoría de nosotros, de nuestros compañeros y compañeras, perciben salarios que oscilan entre 2.500 y 3.000 pesos, por lo que la suba del 24%, desdoblada en tres cuotas, acordadas semanas atrás por el Gobierno Nacional y UPCN, resulta más que insuficiente para mantener el poder adquisitivo ante el aumento incesante del costo de vida. Frente a este grave cuadro de situación, venimos peticionando y movilizándonos. Sin embargo, en cada medida constatamos que la repercusión en vuestros medios, le está haciendo referencia, estamos hablando de Canal 7, Página 12, Tiempo Argentino y Miradas al Sur, no aparecen y nos cuesta comprender si no son los hechos noticiosos, 9 paros nacionales en la cartera laboral, un acampe de 24 horas de sus trabajadores frente a la sede central y un masivo corte en el obelisco en horas del mediodía, entre otras medidas realizadas en los últimos meses. Repetimos, esto es una carta de los trabajadores del Ministerio de Trabajo que le realizan a medios como Canal 7, Página 12, Miradas al Sur y Tiempo Argentino. El persistente silenciamiento de esta problemática por omisión en los contenidos tratados resulta doblemente preocupante y paradójico en un escenario nacional donde el cuestionamiento a las corporaciones mediáticas se ubicó saludablemente en el centro del debate público a causa de la promulgación de la Ley de Medios. Por el contrario, darle difusión desde la óptica editorial de sus medios significará un aporte concreto a la profundización de la pluralidad informativa y a la democratización de la palabra pública. Por las razones expuestas, les solicitamos especialmente que tengan a bien considerar la cobertura periodística de esta problemática que no solo afecta a los trabajadores del Estado, sino que compromete severamente la posibilidad misma de impulsar políticas públicas de excelencia que favorezcan a los sectores más postergados de nuestro pueblo. Carta de los trabajadores del Ministerio de Trabajo a medios como Canal 7, Miradas al Sur, Tiempo Argentino y Página 12. Oh, Última información y ya nos estamos despidiendo. Un minuto pasó de las 11 de la mañana, ya nos vamos, así estamos no muy pasados con la tanda de la hora. Abandono masivo de personas, igual ahorro de balas. Esto es una nota que publica La Cantora en el día de hoy. Cuarto día de corte total de agua potable y energía eléctrica en el establecimiento de ejecución penal número 1 de la ciudad de Viedma. Ninguna respuesta por parte de las autoridades provinciales. Un hecho más en la cadena de irregularidades en la estructura de seguridad de la provincia de Río Negro. Luego de 4 días sin suministro de agua potable y energía eléctrica, las condiciones de detención en el establecimiento de ejecución penal número 1 en la ciudad de Viedma, dependiente del servicio penitenciario de la provincia de Río Negro, se han agravado a un punto extremo. Esta situación, agravada por el factor climático y las bajas temperaturas de los últimos días en la región, hacen más caótica la situación. Sintéticamente, la situación es la siguiente. Al menos 150 detenidos en dicho establecimiento están padeciendo la falta de agua potable y energía eléctrica desde el día jueves 30 de junio. La falla en apariencia se debe a un problema en los generadores y propulsores de ambos servicios dentro de la unidad penal y fundamentalmente en los pabellones. Ampliaremos, por supuesto, esta información. Es grave la situación en Río Negro, entonces el abandono masivo de personas. Nos estamos despidiendo, 2 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Antes de irnos te digo que ya está la nueva Sudestada aquí en la 90.1, la podés venir a buscar a Saavedra 81, llamar por teléfono y la guardamos. La edición número 100 de Sudestada, 10 años de trabajo, en este caso una entrevista con Eduardo Galeano, muy interesante, estuvimos leyendo algunas líneas, por supuesto haciendo reflexión de lo que implican estos 10 años de trabajo, del tipo de comunicación que lleva adelante Sudestada. También hay un debate sobre la izquierda y las elecciones que se aproximan, la interna y también la general, y un informe sobre Haití, de lo que está pasando, un país golpeado y que sigue trabajando para, desde las bases, cuidar a la población. Criminalización de la juventud, otro artículo muy interesante, la Sudestada del mes de julio. Ya está entonces aquí en la de 90.1, la podés venir a buscar, a Saavedra 81. Nosotros nos despedimos. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Miguel Ángel Costas. Abril también estuvo allí acompañando. Todo el equipo informativo, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, Juan Ledesma y quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Mañana nos encontramos con más información en esta radio recuperada. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. No solo son voces,